A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar nuestro estudio de doctrinas fundamentales de la Biblia. Estamos en la doctrina de la salvación o soteriología bíblica, así también se llama. Y hoy vamos a tocar el tema de la justificación. Ya tocamos la sustitución, la redención, reconciliación, y hoy vamos a la justificación. Nos quedará todavía la santificación para desglosar todo lo que relaciona a la obra de la salvación en relación a Jesucristo. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias porque nos ayudas y nos permites una vez más estar juntos en este lugar para estudiar tu palabra, para saber algo más de lo que ella nos enseña, para poder también entender algunos detalles más sobre esta doctrina de la salvación que tú nos has dado y en la cual nos podemos regocijar porque ha sido tan patente en nosotros que podemos ahora dirigirnos con libertad hacia ti. Gracias por tu gran misericordia, tu gracia, tu amor, tu bondad y que a pesar de tu santidad y tu justicia, tú has querido tener comunión nuevamente con nosotros. Gracias, Padre Santo, por amarnos en la verdad y por amarnos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos y pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude en el desarrollo del tema de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ir avanzando por un tema legal en la parte espiritual para nosotros. Siempre que se habla de temas legales, a mucha gente no le gusta mucho, no le agrada demasiado, porque siempre hay que andar que con abogados, que con jueces y fiscales y un montón de personajes que están ahí, secretarios de esto, de aquello. Pero hoy vamos a hablar de una parte linda en la parte judicial y en la parte legal. Y vamos a hablar de lo que es la absolución de nuestra vida espiritual en relación a Dios. Nosotros éramos encontrados culpables por parte de Dios desde la creación. Prácticamente en el capítulo 3 nosotros vemos ya la condenación recibida por la primera pareja de seres humanos, Adán y Eva. Recibieron una condenación y llegó a ellos la separación, lo que la Biblia llama la muerte. La palabra muerte siempre debemos entender de esta manera, en todos sus aspectos, en sus contextos. La palabra muerte, sea en lo espiritual o en lo físico, significa eso, separación. Se separa algo. La palabra muerte nunca va a dejar sin separar a algo. Incluso aunque muera físicamente, lo primero que se separa en la muerte física es el alma del cuerpo. Por eso se usa la palabra muerte o separación, que es lo que significa. Se separa un esposo de la esposa, se separa un hijo de la madre, un hijo del padre o viceversa, el padre del hijo si muere el hijo antes o la hija antes. Siempre separa, la muerte siempre quita algo, saca algo, y eso debemos entender nosotros también en relación a la justificación del creyente, que la muerte, que es la contraparte, nos dio una separación de Dios, nos separó de la comunión con Dios y por eso estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. El pecado hace que nosotros seamos delincuentes, seamos personas que delante de Dios no podemos estar por su santidad y su justicia perfecta, y por eso tenía que venir alguien a sustituirnos, tenía que pagar un precio, tenía que encontrar la reconciliación para con nosotros y también la justificación. Por medio de nosotros no podemos justificarnos. No hay manera en que nosotros podamos ser justos por alguna obra que podamos hacer, por algún acto de fe solemne que quisiéramos hacer, no nos sirve. Dios no acepta nada de nosotros, no quiere tampoco nada de nosotros, y por eso era necesario, y aquí vamos a esa palabra que estamos usando últimamente en relación a esta doctrina. Nosotros necesitábamos el indispensable justo para vivir por nosotros. Era indispensable que Jesucristo llegara a nuestro medio, a la tierra, a este mundo lleno de pecado para poder justificarnos. La palabra justificación es la inocencia que gana Jesús en la cruz, libertándonos de la opresión de la ley divina que nos esclavizaba al pecado por nuestra debilidad. El pecado es lo que no nos deja acercarnos a Dios como justos, no nos permite ser justos, y como hablábamos en el primer tema, la sustitución en relación a la salvación, en la sustitución, es imposible que nosotros podamos hacer algo para la salvación porque tenemos un grave problema, pero que Jesús no tenía, y es el pecado. El pecado es lo que a nosotros nos hace débiles y no nos deja alcanzar la justicia. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 4 al 14. Así también vosotros, hermanos, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por medio de la ley, porque tampoco habría conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía en un tiempo, mas al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida me fue para mí para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego, ¿lo que es bueno ha venido a ser muerte para mí? De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por medio de lo bueno, obró en mí la muerte, a fin que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso por medio del mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Es un poco trabalengua todo el lenguaje que usa, pero creo que se entiende bastante bien lo que está diciendo Pablo. Nosotros habíamos visto en el primer mensaje sobre esta doctrina que por más que nosotros verdaderamente viviéramos una vida moral intachable, inmácula en lo moral, en aquello que nadie nos puede a nosotros cuestionar, que verdaderamente humana o humanamente nosotros tenemos todo bien, todo correcto, ¿cuál sería el problema para que Dios aceptara nuestra vida moral e intachable de acuerdo a la ley? Que es la misma ley la que nos mata, es la misma ley que nos hace ver que somos pecadores, es que nosotros tenemos pecado, es el pecado el que nos mató a nosotros. Es el pecado el que a nosotros nos condenó a muerte espiritual para con Dios. Quizá no estamos muertos físicamente, llegará la muerte, y por eso llegó la muerte también física, porque el pecado entró al mundo. En Romanos 5:12, si ustedes retroceden unas hojas atrás nomás, dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, no hay excepción, todos pecaron. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre, fíjense cómo usa Salomón, no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Por más justicia que podamos implementar a nuestra vida, por más esfuerzo y verdadero, un esfuerzo bondadoso, un esfuerzo sincero de querer agradar a Dios a través de una vida moralista, con todo ello, si no recibimos a Cristo, si no nos adjuntamos a la justicia de Cristo, ninguno de nosotros podrá ser justificado y tener paz para con Dios. Es imposible. Pablo hace notar, la ley no es el problema. La ley es muy buena, es espiritual, el mandamiento es bueno, justo y recto, no hay problema. ¿Quién es el problema con la ley? Es el pecado en nosotros. Somos nosotros mismos que estamos muertos en delitos y pecados. El problema es que por más esfuerzo moral que hagamos y personal para poder llegar a ser buenos y justos, no vamos a poder hacerlo porque el pecado un poquito, un poco más, pero no vamos a pecar. Para Dios, el problema no es que nosotros pequemos un poquito. Para Dios, ese poquito es pecado. En su inmácula santidad, en su justicia perfecta y rectitud que tiene, intachable, Él no puede ver el pecado. Él no puede congeniar con alguien pecador. Si echó a Satanás del cielo, que era mucho, en su creación fue mucho más glorioso que todos nosotros, ¿qué más no haría de nosotros? Y no estoy diciendo que a Dios le... Bueno, dice, ya pecó, que se vaya, que se embrome, que haga lo que le parezca. A Dios le dolió mucho el pecado del hombre. No sé, quizás también le dolió lo que hizo Satanás, pero el pecado del hombre le dolió mucho, a tal punto que ya tenía preparado el remedio, la solución para resolver el problema con el pecado, que dice la Biblia que Jesucristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Ya Dios sabía que el hombre iba a fallar e iba a pecar. Y vamos a ir viendo algunos pasajes, cómo fue que Cristo resuelve esto, porque nosotros estamos estudiando ahora en relación a lo que hizo Cristo por nosotros, en relación, en este caso, a la justificación. El castigo por nuestra paz a causa del pecado fue sobre ninguno de nosotros, Jesús, sobre Jesús. Vamos a, si quieren, mirar ahí en Isaías 53:5. Si no, quédense en el Nuevo Testamento porque enseguida volvemos ahí nomás. No vamos a estar mucho tiempo por aquí. Pero Isaías 53, muy conocido este pasaje. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Agregamos aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice todos, no dice algunos, todos se descarriaron. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso está la doctrina que vimos al principio, la sustitución. Como no podía cargar yo mis pecados, de hecho los estoy cargando cada día, pero los tengo que descargar cada día en Cristo. Porque la descarga del pecado no es solamente cuando yo recibí a Cristo como Salvador personal, sino que debo aprender a descargar mis pecados cada día delante del Señor. Y decir, Señor, yo pequé, o yo hice esto, yo hice aquello, pero cada día tengo que, si se puede decir, lavarme los pies y hacerme un baño espiritual, confesando mis pecados, confesando mis problemas, mis luchas que tengo, para que el Señor los siga cargando. Él dice, cuando Él cargó todos mis pecados, en lo que dice Isaías, Él cargó los pecados que hice, que hago y que seguramente haré en algún futuro, seguiré haciendo, porque, como les digo, cada día pecamos. Cada día tenemos un combate contra el pecado y Pablo mismo habla y Pedro habla también de esa batalla que tenemos con los deseos del cuerpo contra nuestra alma. Es algo constante, pero Cristo los cargó y tengo que aprender y saber que Él cargó mis pecados para que yo pueda mantener esa paz con Dios. El secreto o la obligación mía es aprender a confiar en ese sacrificio cada día. A saber entender que ese sacrificio no solo fue para el día en que nací de nuevo, el día que conocí a Cristo como mi Salvador, sino que ese castigo por la paz mía, ese llevar en sus lomos, cargar en sus lomos de parte de Jesús mis pecados, Él lo hizo por todos mis pecados completos, perdonándoos, dice Colosenses, todos vuestros pecados. Pero recuerden que el perdón de Dios, como hemos visto en Hebreos ya en estudios anteriores, el perdón de Dios, el sacrificio de Cristo es eterno y fue presentado en los cielos, en la eternidad de Dios. Ese sacrificio me perdona de todo porque es un sacrificio eterno y es un perdón eterno. Por eso les digo que perdona mis pecados pasados, presentes y los futuros que voy a cometer. Usted no se va a salvar de pecar, lamentablemente no se va a salvar. Seamos sinceros con nosotros mismos, no somos tan santos como quisiéramos ser. Sé que hay un anhelo muchas veces en nuestra vida de ser muy santos, llenos de la gracia de Dios y llenos de bondad, pero fallamos. Y vamos a fallar otra vez al Señor una y otra vez. El tema es saber a dónde recurrir cuando fallo y cuando peco. Nunca recurramos a los seres humanos, recurramos a Cristo. Dice el autor a los Hebreos, hablando de todas estas verdades, él mismo dice, acercándoos al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. El oportuno socorro usted no lo va a tener en el pastor de la iglesia, en los hermanos de la iglesia, lo va a tener solamente en el trono de Cristo que está a la diestra del Dios Padre. Es importante que entendamos cómo nosotros podemos seguir manteniendo esa paz que Dios nos da. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo derramada por cada una de nosotros no solo nos justifica, sino que nos da una garantía que seremos salvos de la ira de Dios. Hay un tema que ustedes espero que tengan bien claro y si no lo tienen, vamos a aclarar un punto muy importante acá. Recuerden que hay una ira de Dios que se va a derramar. Ustedes van al libro de Apocalipsis y van a ver en algunos momentos y en un pasaje donde dice que la gente levantó, o sea, miró al cielo y dice, ¿quién nos librará de la ira del Cordero? ¿Quién nos va a librar ahora porque se empezó a derramar? Es más, están las copas de la ira también de Dios sobre los seres humanos y con lo que finalizará la gran tribulación, con la destrucción de la gran Babilonia y con lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una ira que se va a derramar en algún momento. Es más, vamos a Juan capítulo, no pierdan Romanos 5 porque volvemos ahí enseguida, pero en Juan capítulo 3, debemos tener bien claro esto porque si no, a veces nosotros vamos a leer algunos pasajes y no vamos a entender de qué se trata. Y esto nos hace notar cuán fiel y cuán eterno es el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre. El Juan capítulo 3, el último versículo, el 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que ¿la qué? La ira de Dios permanece sobre él, o está sobre él. ¿Pero de qué ira se está hablando? Si uno diría, bueno, si la persona le predicaron el evangelio y sigue como si nada, campante y ningún problema, no le hace caso a nada, nada le está pasando, él rechazó a Cristo, entonces uno diría, bueno, ya la ira tendría que derramarse sobre él. Ya debería estar la ira, pero ¿de qué ira habla Juan en el capítulo 3, versículo 36? ¿De qué ira habla Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 9? ¿De qué ira está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10 y en 1 Tesalonicenses 5:9 también? ¿Cuál es esa ira venidera? Que así la llama Pablo en Tesalonicenses. Es la ira que se va a derramar sobre todos aquellos que estén en este mundo cuando la iglesia se vaya de esta tierra. ¿Por qué hoy no se derrama la ira de Dios? ¿Por qué todavía no se manifiesta a pleno el misterio de iniquidad que también Pablo habla en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2? No se derrama la ira de Dios, no se levanta plenamente el misterio de iniquidad, porque hay algo, dice Pablo, que lo detiene. Alguien, ¿quién lo detiene? Y algo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Es el Espíritu Santo. Algo que lo detiene, la iglesia en la tierra. Cuando la iglesia sea tomada, la ira de Dios comenzará a derramarse. Primero con los siete sellos, segundo con las siete trompetas y tercero con las siete copas. 21 juicios que Dios comenzará a derramar sobre la tierra. Que de esa manera Él culminará y concretará también el derramamiento de su ira. Pero toda persona que por la fe recibe a Cristo como Salvador personal, dice la Biblia que es justificado. ¿Qué quiere decir eso? Es declarado inocente. Queda totalmente en un estado inocente y justificado delante de Dios, no por él mismo, ni solo por su fe, sino por lo que hizo Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario. Él murió para que el pecado sea castigado en su propia vida. Por eso lo que leímos en Isaías 53, cargó nuestros pecados, todas nuestras maldades, cargó sobre sus lomos, y como cargó sobre sus lomos nuestros pecados, por eso murió. La muerte de Cristo no es simplemente que Él muere para salvarnos. Él muere por el pecado de ustedes y el mío, puesto sobre sus lomos, y por eso la paga del pecado es, dice la Biblia, muerte. Por eso Jesús muere, porque Él tenía que pagar el precio por el pecado, y el precio por el pecado es la muerte de un perfecto inocente, y ese era Jesús. Como lo dijimos en 1 Tesalonicenses, vemos en el capítulo 1, versículo 10, que Dios en Cristo nos libra de la ira venidera por lo que Él hizo. A ver, leamos ese pasaje para que a ustedes le quede claro y vayan. Sé que algunos están anotando, pero vamos a mirar lo que nos dice con más claridad. Y esperar de su Hijo de los cielos, a quien levantó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando Jesús fue resucitado, fue levantado de entre los muertos por obra del Espíritu Santo y de Dios mismo, según vemos en Romanos 8:11, ahí se garantizó la eternidad de la vida de todos aquellos que creerían en Jesús como Salvador. La justificación es una victoriosa declaración de inocencia, porque la muerte de Cristo dio fin a la acusación constante por nuestras inconsistencias pecaminosas. En Romanos capítulo 10, 3 al 4, se dan cuenta que si ustedes quieren entender la doctrina de la justificación, tienen que leer mucho Romanos, porque Romanos habla mucho de eso. De hecho, Lutero, leyendo la carta a los Romanos, es cuando él reconoce y entiende que la salvación es por pura gracia y la justificación es solo por la fe. Romanos 10, versículo, dijimos, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que, no dice que hace obras, que cree. Ya vamos a ver eso de las obras después un poco más. Pero es importante saber que si yo quiero hacer mi propia justicia, establecer una justicia personal, no me estoy sujetando a la justicia de Dios. Porque ¿quién es la justicia de Dios? Y esto es importante entender también. ¿Quién es la justicia de Dios? Solamente es Jesucristo. A ver, si no mal recuerdo, creo que es en 1 Corintios capítulo 3, versículo. Esto no estaba en el tintero, pero vamos a aprovechar ya que estamos para que entendamos bien, porque a veces algunos detalles en los versículos son importantes saberlos. Versículo 30 es: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y que ha sido hecho Cristo también, aparte de sabiduría, y justicia, y santificación, y redención. Cinco aspectos que Dios le da a Cristo, que Él es en su propia persona. Cristo es el justo que muere por los injustos. Cristo es el santo que muere por aquellos que no son santos. Cristo es la sabiduría de Dios para morir por los ignorantes. Y también Él es el redentor. Él ha sido hecho la justicia de Dios. Nosotros obtenemos justificación en nuestra vida para con Dios, pero solamente por medio de la fe en Jesucristo. Si nosotros queremos buscar una justicia propia, estamos equivocando el camino, porque el fin de la ley, nosotros pensamos que vamos a cumplir la ley, por eso acá es muy importante el versículo 4. Si pensamos que por cumplir la ley vamos a cumplir los 10 mandamientos, ya somos justos, entonces estamos equivocando el camino, porque dice la Biblia, el fin de la ley, el fin de querer justificarme por las obras de la ley, ya está puesto. El punto final de la ley está puesto en Cristo. Ahora la pregunta, bueno, hoy leíamos en Romanos 7 que Pablo dice que la ley es buena y es espiritual. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo encajamos ahora nosotros la vida cristiana con la ley? Porque esta es una pregunta existencial en muchos cristianos. ¿Cómo hago ahora si entonces no me justifico por el cumplimiento de la ley? ¿Cómo funciona la ley en la vida cristiana? ¿Cómo se cumple la ley en nosotros? Y ahí tienen que irse a Gálatas 5, el pasaje que siempre cito. Gálatas 5, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo para que entendamos un poquito. Hagamos un paréntesis momentáneo aquí. Versículo 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿qué implica? Que voy a buscar todo lo mejor para mi prójimo. Y el hecho de estar buscando lo mejor para mi prójimo y haciendo lo mejor, ya estoy automáticamente cumpliendo la ley. Porque la ley no es cumplir solo mandamientos a rajatabla, sino es una vivencia como justo en la voluntad de Dios y ya voy a estar cumpliendo la ley. La ley me explica a mí qué está mal y qué está bien, pero yo no puedo ser un absorbido al cumplimiento de la ley, absorberme a ese punto y ahí quedarme. La ley de Moisés no era el problema. El problema, como dijimos, es que yo soy carnal, yo soy pecador, y no voy a poder cumplir la ley a rajatabla en forma legalista, en forma legal. Yo debo cumplir la ley en el amor al prójimo, en el amor primeramente a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo demuestro que amo a Dios? Es cómo estoy amando a mis hermanos. Ahí yo sé cuánto amo o la gente sabrá cuánto amo a Dios. Porque el propio Jesús dice, si me amáis, ¿qué? Guardad. Dijo Jesús, mis mandamientos. Es importante que nosotros aprendamos a guardar los mandamientos del Señor, pero primero en amor a Él y amor al prójimo. Automáticamente la ley se va a cumplir en cada uno de nosotros. La ley se va a ir cumpliendo a través de nosotros por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Observemos los siguientes pasajes que nos van a ayudar un poco a entender la importancia de la justificación que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 4, retrocedamos un poco. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Sino también, por causa de nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué se nos da inocencia ahora a nosotros? ¿Por qué podemos decir que ahora podemos tener la comunión con Dios? ¿Podemos ahora estar reconciliados con Dios sin problema? Porque la justificación la ganó por nuestras transgresiones nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió por cada uno de nosotros y en Él se colocó el ministerio también, si podemos decir, de la justificación. No solo la justificación de justo, ahora declarado inocente, sino que también Él me ayudará a vivir en la vida de justicia. Romanos 5:18, un capítulo más adelante, casi al final, dice: así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Es importante entender que el pecado, vamos a ver el aspecto histórico por un momento del pecado. El pecado, cuando ustedes van a ver a veces en Romanos, a veces en Gálatas también van a ver esta expresión. Recuerden que cuando se habla a veces del pecado, y en Romanos vemos muchas veces, el pecado es esa condición que está latente desde y constantemente desde Génesis 3 hasta que termine el milenio y venga la última guerra final contra el pecado. Apocalipsis 20. El pecado va a ser algo patente, y cuando hablamos del pecado es la condición de maldad en la que se encuentra. Cuando el pecado se inicia es en lo que llamamos el pecado original en Génesis 3, versículos 6 y 7. En esos dos versículos se inicia toda la desgracia humana y toda la maldad y la depravación a lo largo de la historia de las civilizaciones en la humanidad. Todo lo malo que haya ocurrido en este mundo, de gran envergadura o de poca envergadura, de gran consecuencia, de poca consecuencia, todo comenzó en esos dos versículos de la Biblia. Génesis 3, 6 y 7. Cuando se tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Eva dio el primer bocado, comenzó la desgracia completa por siglos que ya vamos llevando en esa condición, el pecado. Es importante entender que por un solo pecado entró, por un solo pecado, por un solo delito, vino la transgresión, por una transgresión, un delito nomás, entró toda la maldad que vemos hoy en la humanidad. No es culpa de Dios cuando muchas cosas pasan. Y el pecado grave. Y a veces Dios tuvo que obrar con muertes, incluso con un corte drástico de la maldad, muriendo mucha gente, porque si no lo hacía de esa manera, el mundo estaría peor de lo que ya está hoy. Primero lo hizo con el diluvio. Hizo localmente en algunas zonas, principalmente en Medio Oriente, en Sodoma y Gomorra. Lo hizo también en la conquista Canaán. Lo hizo en el tiempo de David, matando ejércitos completos de naciones vecinas por la maldad, la depravación y todo lo que estaba ocurriendo alrededor, y que todo eso sí trascendía más todavía en el mundo. Con la misma salida de Israel de Egipto, murieron muchos egipcios y también murieron muchos bebés, muchos primogénitos. ¿Pero por qué? Por la maldad. La lucha de Dios en Egipto cuando iba a salir Israel era contra los dioses de ellos. El paganismo era tal y a tal grado que Dios mostró a Israel que ningún egipcio sería más poderoso que él. Y que tengan la certeza que él sería el que los podría llevar y conquistar la tierra de Canaán llena de gigantes y llena de grandes ejércitos, pero él podía conquistar. Si destruyó al imperio del momento, los egipcios, podía destruir a todas las naciones y reyes que estaban en el lugar de Canaán. Dios obró muchas veces en matanzas y en exterminar la maldad a través de la muerte, porque era lo único que de alguna manera sujetaría una condición un poco más favorable para seguir viviendo, porque si no la maldad se multiplicaría, porque eso es el pecado. El pecado no es algo que se llega hasta un punto y ahí para. El pecado va creciendo, se va multiplicando, se va cada vez más engrandeciendo a tal punto que la tierra, dice la Biblia, no puede soportar a sus moradores. Lo dice en la profecía de Isaías. Llega un momento que ya la tierra no soporta el pecado. Fíjense que Dios hace notar que hasta la creación gime por la vanidad del hombre y por el pecado del hombre. Y dice que hasta será libertada la misma creación de Dios cuando Dios liberte a la tierra completamente del pecado y de la maldad. ¿Se dan cuenta hasta dónde cunde el delito? Un delito se hizo Así como por un delito entró el pecado al mundo, también por un solo sacrificio, por una vida en justicia, un acto de justicia, por la gracia de Dios, también entra la salvación y la justificación a todo hombre, no a la creación, pero a todo hombre, entra la posibilidad de justicia completa y total. Por un delito entró el pecado, por una transgresión entra el pecado al mundo, por un acto de justicia, por un acto de amor, por un acto de gracia por parte del Señor Jesucristo, entró también la posibilidad de la justificación. Cuando el pecado estaba en su clímax, en el tiempo en que nace Jesús, en el tiempo que el romanismo estaba con todo a pleno en su imperio, nace Jesús para romper ataduras espirituales que estaban llevando al mundo a una depravación cada vez mayor. Y eso Pablo lo relata todo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Que no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracia. Conociendo la gloria del Señor, no le dieron gracias. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Y hoy medio está pasando casi lo mismo al final de los tiempos. Hoy muchos profesan sabiduría, pero son necios. Muchos hablan sandeces y la gente le cree y tienen seguidores. Pero es importante entender que cuando el mundo estaba yendo a una depravación tal, entra Jesús en la historia humana y por la predicación del Evangelio, que para los gentiles era locura, para los judíos tropezadero, dice Pablo, pero con la locura de la predicación, agradó a Dios, dice, salvar al mundo. Dios no obró ya esta vez matando a gente, pero obró en el corazón de mucha gente por la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Por eso, hermanos, en la historia del pecado, tenemos que ver que hay una historia paralela ahora desde que Cristo murió, y es la historia de la salvación y es la historia de la justificación por medio de la fe. 2 Corintios capítulo 3, vamos más adelante, 2 Corintios 3, 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Dos ministerios, dos pactos hay acá. Está el pacto del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, y está el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo Jesús. El primer pacto, o el primer ministerio, que es el ministerio de condenación, el ministerio de la ley, porque ¿qué me condena a mí al pecado, según vimos hoy en Romanos 7? ¿Qué me está condenando a mí al pecado? La ley, por el pecado, por mi condición débil. Por eso soy condenado, por eso está el ministerio de condenación y el ministerio de gloria, que es por medio de la justicia de Cristo. Como los israelitas no pudieron vivir la ley, no pudieron verdaderamente ser justificados por la ley, porque no tuvieron fe en el que era el dador de la ley, sino que querían cumplir, dice Pablo en Romanos 9, querían seguir la ley por los mandamientos y no por la justicia de Dios, no por la fe, dice Pablo en Romanos 9, al final del capítulo 9. Pueden leerlo después si quieren. Hay un ministerio que se hizo durante más o menos 1500 años. Desde que Moisés entra en la historia y comienza a darse la ley, se hizo un ministerio de ley, el antiguo pacto. Y después dice Juan en el capítulo 1, versículo 17, dice: la ley por Moisés fue dada, mas la justicia y la verdad vinieron por Jesucristo. La justicia, la gracia y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. Nosotros hoy no vivimos ya el ministerio de la ley, el ministerio de condenación. Hoy vivimos el ministerio de justicia por la gloria y la obra que tuvo y que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que dice Pablo, cuando principalmente en Efesios y Colosenses, Filipenses, dice la vida en Cristo y con Cristo. Eso es importante que tengamos bien en cuenta. Vamos a mirar un ratito ahí, ya que estamos acá en 2 Corintios Para entender mejor esto, Gálatas capítulo 2, vamos a desde el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley estoy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Quién debe vivir en mí? Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? No vivo en mi fe solo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuidado acá, hermanos, con algo. Porque Pablo acá está escribiendo a una iglesia o a las iglesias de Galacia. Está escribiendo a creyentes, no está escribiendo a mundanos. Y acá había un problema en los Gálatas, que ellos estaban queriendo vivir el cristianismo de acuerdo a la ley y no de acuerdo a la fe de Cristo, del Hijo de Dios. Es importante que entendamos, hermanos, que cuando vivo la fe, debo vivir la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es vivir la fe del Hijo de Dios? Es vivir en obediencia completa, total a la voluntad de Dios. Saber que lo que tenga Dios para mí, lo que quiera Dios para mí, siempre va a ser lo mejor, y la misión que tenga Dios para mí es lo que debo obedecer. No pasa que la vida cristiana sea un ritualismo, sino que la vida cristiana debe ser una vida en Cristo y por Cristo. El propio Cristo, aunque él mismo dijo que no pasaría ni una jota ni una tilde de la ley y que todo sería cumplido, ni él siquiera vivió simplemente en forma legalista. Él cumplió la ley ¿cómo? Lo que vimos hoy en Gálatas 5. Amando al prójimo, entregándose al prójimo, viviendo una vida de bondad, de cordura y compasión para con todos los pecadores. Él no miró el destrato que le podían dar. Él miró lo que Dios quería que él haga. Morir por los pecadores, dar el perdón completo por los pecados y derramar su sangre para que todos nosotros pudiéramos tener salvación y ser justificados por su gracia. 1 Pedro 3:18, vamos más adelante en el Nuevo Testamento, más hacia el final. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sí, Jesús murió, el justo por los injustos, padeció una sola vez. Y una sola vez usted será justificado por la fe. Una sola vez va a ser justificado para tener paz para con Dios. No necesita más otro sacrificio. Así como el pecado entró una vez por un hombre, así la justificación por la fe también entra una vez para todos y para siempre. Así como el pecado entró y se quedó y no se fue, desde Génesis 3, 6 al 7, así tampoco su justificación, la fe que usted haya depositado con sinceridad y de todo corazón delante de Dios para su salvación, tampoco se irá de usted. Con una sola obra, dice el autor a los Hebreos, con una sola obra, con un solo sacrificio hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados. Por eso usted no puede ya dejar de ser un justificado. Puede ser que no viva como justo, pero no va a dejar de ser un justificado por la fe en su posición de justo. Puede ser que usted viva vida de injusticia como creyente, sea un poco mal portado a veces. A veces vive de manera injusta, pero su posición en la justicia como justificado por la fe ya no la va a perder más. Porque ya Cristo hizo así, como vimos ahí en Romanos 5, así como por un delito entró al pecado, también la justicia, por una obra de gracia, entró para cada uno de nosotros. Eso es algo que nunca dejará de estar en nosotros. Es una garantía de parte del Señor. El justo murió por los injustos para llevarnos, dice, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tengo una promesa, que aunque muera físicamente, no moriré nunca espiritualmente, jamás. Porque mi garantía está en la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Terminemos con 3 o 4 pasajes más que nos van a ayudar a entender algunas cosas más. La seguridad de nuestra justificación. Hechos capítulo 13, comencemos ahí. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. ¿Cuál es la condición para llegar a la justificación y obtener la eterna redención, la vida eterna? Es creer en Cristo. Ese acto que, aunque uno diría, bueno, pero yo creo, sí. Pero ¿qué es creer también? Esto es muy importante. ¿Qué es depositar mi fe completamente en Él? Es saber que yo no puedo hacer nada, pero también creer implica un fruto de arrepentimiento. Es lo que le dijo Juan el Bautista a los fariseos y es lo que Jesús también hizo notar. Que debía haber un arrepentimiento sincero, un verdadero reconocimiento que nosotros no podemos por nosotros mismos y que si no tenemos eso, tampoco podremos llegar a la presencia del Señor si morimos. Por creer en Él, nosotros, por la ley de Moisés, no llegaremos jamás a la justificación. Pero por creer en Él, depositar nuestra fe, sí. Romanos 3, 24. Volvamos otra vez a Romanos y seguimos en esta carta. Por eso, ¿quieren entender bien lo que es la justificación, la doctrina o la enseñanza? Lean todo Romano y atiendan cada vez que aparece esa palabra. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todo va a estar Jesucristo. En todo va a estar Cristo Jesús. No hay manera de esquivar por otro camino la justicia. Como leímos en Gálatas 2:16, ninguno, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el mundo hay muchos moralistas que a veces viven mejor que los cristianos, hay que sacarse el sombrero por la vida que llevan. Ninguno de ellos, por esa vida moralista, por esa buena vida, por ser quizás demagogos, por ser personas que verdaderamente son filántropos en la sociedad, que nadie puede quitar y ni dejar de razonar que son personas muy agradables, personas muy buenas, personas que son intachables, que hasta, como digo, viven mejor que los creyentes. Pero con todo ellos, y toda la bondad que ellos puedan demostrar, todo lo bienhechores que puedan ser, no podrán obtener la justicia si no es por Cristo. Si no reconocen que son pecadores y que solo Cristo puede justificarlos. Que si no depositan la fe en Cristo, ninguna de sus obras le va a ayudar. Ninguna vida moral podrá ayudar. Como el propio Eclesiastés citamos hoy, 7:20, no hay justo en la tierra que nunca peque. Ese único pecado que pueda ser un moralista lo condena para siempre al infierno. Pero el problema del moralista, el problema del demagogo, el problema de aquel que se presenta como un Gandhi, como una Teresa de Calcuta, como un Confucio, como un Siddhartha Gautama, como quien sea de estos todos moralistas que vivieron y estos bonachones que aparecieron en la historia humana y que creyeron que llevaban el mundo por delante. Gandhi llegó a decir, hubiera sido cristiano si no fuera por los cristianos. Fue el error más grande que cometió porque miró a la gente que tiene a Cristo, no miró a Cristo mismo. Por eso se condenó al infierno solo y negó la salvación en Cristo. Y hoy no está en el cielo, perdónenme, pero hay muchos cristianos que hasta ponen algunas lindas frases de él en el Facebook o en el Instagram o en donde sea, en por WhatsApp, pasan una fotito o algo. Gandhi pudo haber sido hecho grandes cosas para la historia de su país y el mundo reconoció muchas cosas. Pero lamentablemente perdió todo. Al morir perdió todo. Estoy dando solo un ejemplo, así que es bastante conocido para todos, pero son muchos los personajes filántropos que se levantaron en la sociedad humana, en la historia humana, pero todos ellos con su buena vida se fueron al infierno porque no quisieron ser justificados y reconocer por la fe a Cristo, no a los cristianos. Nadie tiene que mirar a los cristianos para salvación, jamás. Solo se tiene que mirar a Cristo, a nadie más. Porque acá es muy clara la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted le va a hablar del Evangelio a alguien, nunca le diga vení a mi iglesia para que sea salvo. O vení a escucharla a nuestro pastor para que sea salvo. Jamás hagan eso. Porque eso va a ser capaz todavía peor condenarla a la persona al infierno. Invítenle a recibir a Cristo como Salvador. Llévenlo a Jesús. Háganle notar que el que vino del cielo a morir por nuestros pecados es Jesús. Es una persona, no es una religión, no es una secta y no es una iglesia evangélica, no importa cuán buena sea. Tampoco la iglesia evangélica murió por esos pecadores. Es Cristo el que murió por esos pecadores y es el que merece todo honor y toda honra en nuestra evangelización, hacerle entender a la gente que solamente por Cristo podrá adquirir inocencia delante de Dios. Terminemos con Tito 3:7, un hermoso pasaje también en relación a la justificación. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Vamos a tratar de ir versículo 3 para dar contexto a lo que es el versículo 7. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué característica que teníamos! Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí volvemos al 7. Para que, justificados por su gracia, por la de Cristo nuestro Salvador, llegáramos a ser herederos según la esperanza de la vida eterna. Acá habla de una herencia. Habla de algo que vamos a heredar. Dice la Biblia en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice que el Espíritu es las arras de la herencia. ¿Herencia adquirida en dónde? En los cielos. Nuestra justificación no nos da la justificación para vivir mejores aquí en la tierra, sino nos da la seguridad también que hay una herencia. Somos herederos de la vida eterna, no de la vida aquí y ahora. Porque si aquí y ahora terminaba todo el gozo del Señor, entonces no vale nada la salvación de Cristo. No vale nada todo lo que Él hizo para que nosotros seamos justificados por la fe en Él. No seríamos más que otra religión en el mundo. La religión cristiana, como mal llaman algunos, no somos una religión. Somos un camino, dice la Biblia. Hechos capítulo 11 dice que los del camino no lo llamaron religión a los cristianos. El cristianismo es un mensaje, una vida nueva, una vida regenerada, una vida santificada, una vida justificada, una vida redimida, que es algo que ninguna religión puede dar, ninguna religión redime, ninguna religión justifica, ni da vida eterna tampoco. Da un buen vivir aquí y ahora, pero no da una vida eterna. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y la religión. La religión, el propio Santiago dice, es vivir sin mancha en el mundo, es ayudar a los pobres, es ayudar a los huérfanos y a las viudas. y guardarse del mundo sin mancha. Ese es el problema que la religión no puede ayudar. Que nos guardemos sin mancha del mundo. Pero le voy a decir algo, en cualquier religión usted puede ser bueno, puede ayudar a las viudas, puede ser benhechor, puede donar esto y aquello, ayudar a los orfanatos, para los huérfanos. No hay problema, esto usted lo puede hacer sin problema, no hace falta ser salvo para hacer esto. ¿Pero le da salvación? ¿Le da justificación para con Dios? Nunca. Lamentablemente no. ¿Y saben por qué? Porque Dios en su soberanía quiso salvar por medio de Jesucristo. No quiere salvar por religión. A él no le importa el sacerdocio, no le importa el papado, no le importa el sectarismo, no le importa los movimientos espirituales que se hayan levantado y diferentes religiones del mundo. A él le interesa Cristo y salvar por medio de Cristo y nadie más. Y él tiene derecho soberano a elegirlo de esa manera. Por eso, cuando prediquemos, hermanos, prediquemos a Cristo. Nunca prediquemos ni nuestro testimonio, ni nuestra vida, ni la iglesia a la que vamos. A la iglesia venimos a edificarnos. Si invitamos a alguien a la iglesia, invitémosles porque queremos que escuche a Cristo, que verdaderamente pueda escuchar el mensaje de Cristo a través de su palabra para que llegue la salvación y también para que se siga edificando en la vida cristiana. Que Dios nos ayude verdaderamente a ser evangelistas sanos, llenos del conocimiento de Cristo, que abunde en nuestros corazones, para que la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. Hay un himno que a veces cantamos acá en la iglesia, y en una de las estrofas dice: haz que la gente pueda ver a Cristo en mí, o que en mí pueda ver a Cristo. Y eso es lo que debemos orar. Que la gente vea a Cristo, no nos vea a nosotros, que no nos vea qué bueno que somos nosotros, qué sonriente, qué paz que tenemos. No, que vea a Cristo en nosotros. Que la obra de Cristo sea tan palpable, tan visible, que ese nuevo hombre, según Dios, que es Cristo, sea el que viva en nosotros, desechando nosotros nuestras bondades, nuestras miserias de justicia, y que la justicia de Cristo crezca en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que ha logrado para nosotros, por tu bondad, por tu amor y tu beneplácito para con nuestra vida pecaminosa. Gracias, Señor, porque a pesar que éramos culpables, injustos y pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Nos amaste tan grandemente, siendo dignos de condenación total y completa, tú viniste a salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor tan grande y gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos a saber cuidar la vida cristiana, no para permanecer en salvación, sino para que verdaderamente cada vez más la imagen de Cristo sea vista a través de nosotros, que nuestra luz sea la luz de Cristo que se refleja a través de nosotros y que nuestro hablar sea tan firme, tan bondadoso, tan correcto, que la gente pueda escuchar que es la verdad de Cristo la que sale a través de nuestros labios. Es difícil, Señor, sabemos que tenemos debilidades, no nos es fácil verdaderamente vivir esa vida. Pero danos la fortaleza, danos la ayuda y que el poder de tu Espíritu pueda obrar en cada uno de nosotros para que tu mensaje nunca sea blasfemado por medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.